En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Pues ya ven por dónde va a ir la tertulia de hoy, porque el rector de la UMNA se sigue confirmando en esa opinión, aprovechando que tenemos al parlamentario de Unión del Pueblo Navarro y que estuvo en esa comparecencia. Luis Casado, gracias por seguir en Objetivo La Ribera en esta tertulia. Bienvenido de nuevo. Bien hallado. Y damos la bienvenida también a la abogada doña Ana García, que está con nosotros hoy. Bienvenida, Ana. Hola a todos. Bueno, pues como escuchábamos, se confirma la impresión del rector de la UMNA en que se están dilapidando fondos públicos. Luis Casado estuvo presente en esa exposición de motivos. Bueno, no estuve en la comisión porque no soy de la comisión de educación, pero estás al corriente de todo lo que pasa, ¿no? Y bueno, que el rector de la universidad haga esas declaraciones no me extraña. O sea, es que hay que ver lo que ha hecho este rector desde que está de rector. Lo primero que hizo fue cargarse al vicerrector de la extensión de la Universidad Pública de Navarra en Tudela. Se lo cargó. O sea, nos quedamos sin vicerrector. Y entonces la Universidad Pública de la extensión de Tudela dependía de un vicerrector que tenía varios temas. Antes había un profesor de la universidad en Tudela que era el vicerrector y se preocupaba de los temas de Tudela. Eso es lo primero. Lo segundo es que antes había una partida económica específica para la Universidad Pública de Tudela, no solo de personal, sino todo el tema para actividades, compra de material, etcétera, etcétera, y eso desaparece. Hay una partida específica que es para el pago de nóminas, pero las partidas de inversión ya no se hace por Pamplona y Tudela, sino que va todo por departamentos. Entonces va al departamento de ingeniería, va para el departamento social, va al departamento X, y por lo tanto son en los departamentos donde se determina qué se invierte. Claro, el departamento de ingeniería que hay en Tudela, dentro de la ingeniería de toda la Universidad Pública de Navarra, representa nada. Y por lo tanto, si hay que hacer una inversión novedosa, pionera, etcétera, ¿dónde la van a poner? En Pamplona. Y por lo tanto, la inversión se está ralentizando. Entonces, que diga hoy esto el rector de la Universidad Pública, pues no me extraña, porque ya lleva un camino de 2 años y pico, en lo que está demostrando que su interés por la extensión de Tudela es cero. Y a él lo que le gustaría seguramente es que esto muera y además pueda decir del fracaso de la universidad en Tudela y pueda llevarse otra vez la universidad a Pamplona. Eso lo tengo muy claro. Pero claro, para eso tiene que estar el gobierno de Navarra. Para eso está la política y para eso estamos los políticos. Para decirle. Me gustaría que aclararas, o sea, Luis, ¿crees que el rector de la UMNA de Navarra quiere hacer desaparecer la UMNA en Tudela? Lo está demostrando. Con los argumentos que te he dicho, está demostrando. O sea, quita el vicerrector, quita financiación y sus declaraciones lo demuestran. O sea, llevamos 2 años incorporando titulaciones a la Universidad Pública de Navarra. ¿Cuántas han venido a Tudela? Cero. Pero no es que haya cero, es que no hay interés en crear nuevas. Se ha hecho un plan estratégico de la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué dice ese plan estratégico de la Universidad Pública de Navarra para Tudela? Cero. Cero. Por lo tanto, no hay el interés es cero con la Ribera. El interés es cero con la extensión de la Universidad Pública. Y claro, cuando habla de dilapidar el dinero en Tudela, es que hiere, o sea, casi te dan ganas de levantarte y hacer alguna cosa, porque hiere, o sea, eso hiere. O sea, decir que la educación estás dilapidando cuando estás educando, eso hiere. Estás invirtiendo en conocimiento, invirtiendo en desarrollo para la Ribera, porque la universidad no es solamente educación, es desarrollo. Donde hay una universidad, hay desarrollo para esa zona. No solamente por las personas que te vienen a estudiar, sino porque eso genera un interés por innovar, hay un interés por desarrollar nuevos productos, hay un interés por el futuro. Y eso se lo quieren cargar. Y el problema no es solamente el rector, el problema es el gobierno y el cuatripartito. Porque, ¿qué ha dicho la presidenta del gobierno de Navarra a todas estas intervenciones que está haciendo este rector? Cero, no ha dicho nada, porque piensa lo mismo. ¿Qué han dicho los partidos del cuatripartito? Nada, porque piensan lo mismo. Porque no tienen interés en invertir en la Ribera. Ninguno. Y lo han demostrado a lo largo de estos 3 años. Han hecho cero. Aquí yo creo que hay que meter un matiz. Estamos hablando de Tudela, estamos hablando de la capital, el tripartito de Tudela, el área de educación está llevada a cabo por el Partido Socialista. Carlos Gimeno es uno de los parlamentarios más crítico con toda esta región, pero aquí yo creo que se están moviendo cuestiones que es interesante abordar. Ana García, abogada también, tertuliana Objetivo La Ribera, ¿qué te apetece compartir con los oyentes? Pues bueno, yo discrepo un poco de la visión que se tiene de la Universidad de Navarra aquí. Sí que estoy de acuerdo con que la universidad le gustaría cerrar lo que hay aquí, pero a mí me parece que está siendo coherente con lo que ha sido la universidad durante los 16 años. Nunca han querido apostar por que hubiese un campus en Tudela. La universidad sirve para innovar, pero no se puede innovar también desde Pamplona cuando lo importante es que las empresas cojan esas innovaciones y las implanten. Pues en este caso en La Ribera. Para esas innovaciones necesitamos el gasto de dinero que supone que la universidad esté aquí, o nos sirve con que innoven a una hora de distancia y sean las empresas las que se comprometen a implantar todas esas nuevas novedades. Porque es que yo todavía no he oído las cifras de cuánto nos va a costar tener aquí la universidad. Para saber si compensa el beneficio que obtienes. Y visto los 16 años que ha habido, que la verdad no ha servido para innovar, o sea, fisioterapia es una carrera, o cuando oigo a gente decir podología, hay gente que habla de ese tipo de carreras, eso no va a traer innovación. Entonces el problema me parece que es otro, a no ser que tengamos más argumentos y hablemos de dinero, de cuánto cuesta deslocalizar la universidad, de si hablamos solo de dar las clases o de investigar aquí. De duplicar, claro, tienes que duplicar inversión que haces aquí y en Pamplona, la distancia es muy corta, no sé. Todas esas dudas no están nada claras. Bueno, yo te voy a hacer unas reflexiones a ese respecto. En sanidad, porque tenemos un hospital en Tudela, pues lo tenemos en Pamplona, que sale más barato. Tenerlo todo en Pamplona sale más barato. ¿Por qué lo tenemos en Tudela? Porque es necesario. ¿Cuánto costó traer el hospital de Tudela a Tudela? Costó sangre, sudor y lágrimas. Y yo me tuve que oír en aquellos tiempos. Hombre, ¿para qué es un hospital si total se coge una ambulancia, un buen servicio de ambulancias y la gente a Pamplona? Y eso me lo tuve que oír. La universidad es, bueno, tú puedes pensar que quieres una universidad central en Pamplona y por lo tanto todos vamos a ir a la universidad, pero nosotros estamos planteando que esa universidad no tiene que estar solamente en Pamplona, tiene que estar en varios sitios. Y entonces tú estás diciendo, has planteado, bueno, y la innovación, bueno, pues se puede innovar en Pamplona. Y que se favorezcan las empresas de aquí, digo, vale, pero se puede innovar aquí y que se favorezcan las empresas de Pamplona. ¿Por qué Pamplona y no Tudela en algunas cosas? Yo no digo que tiene que ser todo en Pamplona, pero bueno, ¿por qué no se determina la universidad? Dice, oye, tal rama universitaria, agroalimentaria, etcétera, etcétera, lo que sea, a Tudela. Y todo centrado en Tudela y que la investigación, el desarrollo, la innovación, las clases, todo centrado en Tudela. Puede ser una posibilidad, ¿no? O sea, hace 16 años, cuando se planta la universidad, como tú has dicho, y es cierto, en contra del criterio de la Universidad Pública de Navarra, de los profesores de la universidad, porque nadie se quería desplazar a Tudela, eso es cierto, y por una casi imposición política se hace la extensión de la universidad en Tudela. Pero claro, eso hay que seguirlo, y hay que exigirle a la universidad que solo desarrolle, o sea, se implantó, ¿vale? Se implantó, se ha estado evaluando, se ha estado mirando y dices, bueno, ¿por dónde tenemos que seguir? O sea, lo que tiene que tener claro la universidad es que políticamente, o por lo menos antes, políticamente, se quería que hubiera una extensión de la Universidad Pública de Navarra en Tudela. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es desarrollarla para que sea lo más eficaz posible, lo más eficiente y que dé los mejores servicios posibles. Entonces, si se han creado dos escuelas, fisioterapia, ingeniería, y alguna no cuaja, bueno, pues habrá que dar una vuelta, habrá que ver por qué no cuaja, habrá que ver si hay otras que cuajan mejor, habrá que ver si lo que hay que determinar es no buscar titulaciones así, sino una rama de la universidad, traerla aquí. Bueno, pues que estudien, que le den vueltas, que busquen la posibilidad que los alumnos de Pamplona también puedan bajar a Tudela a estudiar. Y otra cosa que yo creo que además UPN en Tudela lo ha visto con muy buenos ojos, ese estudio que realizaba desde el ayuntamiento, el modelo, el Tudela Campus de Tudela como marca, también lo habéis visto positivo, pero algo está sucediendo para que la distancia entre el rector de la UBNA y la política Rivera, Eneko Larrarte, Partido Izquierda Esquerra, Partido Socialista y Podemos, dos de ellos que forman parte del cuatripartito, esa distancia estás viviendo en el Parlamento. ¿Qué nos puedes decir? Yo es que el Partido Socialista lo tengo claro, o sea, Carlos es una persona que está muy a favor de la universidad y además es en ese sentido en el Parlamento está jugando junto con Alberto Catalán, bueno, están haciendo una labor de oposición bastante clara, ¿no? Pero claro, lo que se dice aquí por Izquierda, Esquerra y Podemos no le escucho nada a lo que dice aquí, pero bueno, con respecto a lo que hace Izquierda, Esquerra y Podemos en el Parlamento, es un abismo. Explíqueme ese abismo, en casos claros, por favor. Bueno, en casos claros es que no ha habido ninguna iniciativa de Izquierda, Esquerra y de Podemos en el Parlamento de Navarra a favor de la Universidad en Tudela. Ninguna, por ejemplo. Otro ejemplo. Aquí se determina en el estudio ese que se hace apoyar como un tema importante la universidad. Se hace ese estudio que dentro del ayuntamiento se ha valorado muy positivamente y que, bueno, es una iniciativa que hay que seguirla, hay que trabajarla. Y si siguen sin hablar nada de ello en Pamplona, ni Izquierda, Esquerra, ni Podemos, ni... Y son dos partidos que tienen la capacidad de dirigir los presupuestos del gobierno de Navarra. Te he dicho, más Podemos que Izquierda, Esquerra, ¿eh? No, igual, Izquierda, Esquerra. Si es que necesitan Izquierda, Esquerra para gobernar, bueno, si verdad, no se quedan en minoría. O sea, los dos parlamentarios de Izquierda, Esquerra tienen todo el poder en su mano, que pueden dirigir la política hacia donde ellos les pudiese interesar. Y no están dirigiendo esa política hacia el desarrollo de la Universidad Pública de Navarra en Tudela. No lo están dirigiendo, bueno, ni en eso ni en muchas otras cosas de la Ribera y de Tudela. Ana. Sí, en eso es verdad. Parecen partidos distintos. Podemos, es verdad que no se le oye aquí opinar sobre casi nada. Y yo luego intento seguir a ver, pero no oigo nunca declaraciones suyas. Y Izquierda Unida sí que es verdad que, bueno, con lo que estabais hablando antes del euskera, aquí en el pleno del ayuntamiento, Izquierda Esquerra, que se le han enfadado un montón todos los otros partidos que se supone que son los progresistas, se han enfadado mucho porque han dicho que no hay que cambiar la zonificación ni nada. Y sin embargo, en el Parlamento... O sea, otra cosa. Entonces, no sé. Yo creo que se hace un poco valer desde aquí. Otro ejemplo que es muy gráfico. Aquí se hizo la presentación del plan estratégico también y se habló del tren de alta velocidad, la importancia que tiene, y además habló el alcalde de Tudela. Lo presentó el alcalde de Tudela y habló del tren de alta velocidad. Al día siguiente, la presidenta o secretaria general de Izquierda, Izquierda Navarra estaba delante de una pancarta en contra del tren de alta velocidad y por un tren social. Entonces, eso al día siguiente, no a los dos meses, ni dos meses antes, al día ¿De siguiente. ¿De quién habla de Izquierda Esquerra? ¿Marisa de Simón? Marisa de Simón. Entonces, ¿eso es una incoherencia total? Eso es una incoherencia total. Hoy es Objetivo La Ribera y Luis Casado está exponiendo su punto de vista acerca de estos temas. Otro de los que también se está hablando y mucho en estos momentos tiene que ver con la educación. En este caso se abre la educación. Hemos podido conversar con APIMAS acerca de que también de cara al próximo curso se va a poder también impartir la religión islámica, además de la católica. Algo que también está llamando la atención, ¿no? Que en lugar de eliminar las religiones y que cada padre y madre le eduque a cada alumno en religión, en esta ocasión pues va a tener esto. ¿De qué forma se está viviendo en el Parlamento? Luis Casado. Bueno, yo la verdad que a mí lo que me extraña de esto, o sea, nosotros defendemos que haya la religión católica. Claro, si yo defiendo que en los colegios se estudia la religión católica, no me puedo oponer a que otras religiones tengan la posibilidad de que estudien su religión. Pero claro, a mí lo que me extraña es que hay partidos que están diciendo que no a estudiar la religión católica y ahora están apoyando el que se estudie el Islam. Entonces, es incoherente. O sea, se ha ido contra lo católico, o sea, contra los colegios concertados porque son católicos, porque contra las Icastolas no se estaba, que también son concertados, pero con los católicos ha estado. Se ha estado en contra de que en los colegios públicos se diera religión católica. Y ahora no hay ningún problema en que se estudie la religión islámica. Eso es una incoherencia. Entonces, ahora ya todos contentos, ¿eh? Vamos a tener la católica, la musulmana, la evangelista, y eso va a estar en la educación. ¿Y UPN qué va a hacer al respecto? Pues nada, ¿qué quieres que hagamos? No sé, si vais a estar en contra o a favor. Hombre, vamos a ver, es legal, ¿no? Es legal, o sea, la ley. No, es legal, sí, es está legal. Claro que es legal, desde el año 1992, ojo. Es legal. Desde el año 1992, gente... pero UPN al respecto va a hacer algo. No. Pues si es legal, si hay demanda, o sea, hay que establecer unos ratios de alumnos para poder dar esos criterios. Y imagino que ahora para dar la religión católica también habría unos ratios, pues que se cumplan. Y si hay que cumplan esos ratios para dar la religión, el Islam, pues estupendo, o la evangélica o el judaísmo. Yo no le voy a negar a una persona que tiene una religión distinta a la mía el que pueda educarse en su religión. Y una cosa es el Islam y otra cosa es el Islam radical. Y a veces confundimos, visto lo que está pasando en estos momentos en el mundo, con el tema. No, pero a lo que voy, yo lo que quería exponer es que en lugar de quitar las religiones de la educación, que lo que estamos haciendo es potenciando. Sí. Y UPN al respecto prefiere, o sea, que creéis que tiene que haber la religión en la educación, sea la que sea, ¿no? Vamos a ver, si yo he defendido que se pueda dar la religión católica, ¿cómo me voy a poner a que estuve en otra religión? Es que sería incoherente. Pero lo que es totalmente incoherente es que los partidos que estaban en contra de que se diera religión en los colegios son los que están implantando la religión islámica, la evangélica, no sé qué, en los colegios. Son ellos los que estaban en contra de que se diera religión en los colegios, que estaban hablando de que los centros educativos tenían que ser ateos. No que, bueno, laicos. Agnósticos, o laicos, o ateos, ¿no? Porque sería así. Sí, no, perdón. Aunque ellos, muchos de ellos sean ateos, ¿no? No, sino que no se diese religión en los centros educativos públicos. Y ahora vamos a tener, como dices tú, la baraja completa. ¿Sí? Hoy Objetivo La Ribera con este tema. Ana, una reflexión al respecto. Pues sobre esto, que sí, que es un poco sorprendente que partidos que han dado como un paso atrás, porque, no sé, ven, las religiones es todo lo mismo, quiero decir, desde el punto de vista que es enseñar una religión, ¿no? Entonces, la oposición a la católica sí, pero a la islámica no sé. Yo creo que tienen ahí un jaleo y yo creo que, por otra parte, esto obedece un poco a una estrategia que hay que, en general, ¿no?, de volver a poner un poco... de actualidad las religiones. Y yo creo que esto a la Iglesia Católica un poco le beneficia porque es volver a poner la religión y como ellos son más mayoría, yo creo que van a salir más beneficiados. Y luego otro punto que quiero apuntar, ¿no? Porque al final, también nos lo decía el presidente de las APIMAS, que al final los profesores de las religiones no los elige el claustro del gobierno de Navarra de Educación, sino que es la propia educación la que determina quién es el profesor. Entonces, ¿cómo controlas quién va a ser el profesor de educación católica o de educación islámica? ¿Cómo se controla esa? ¿Cómo sabes lo que se está...? Es que es algo que eso no sé si lo tiene muy desarrollado. No, pero... ¿Cómo se hace en la católica? Sí sabemos. Que no hay profesores Nos dijo el presidente de las APIMAS de Navarra, una federación de las que más aglutina, sí, que no hay profesorado para impartir la religión islámica debido a lo que se está pidiendo. Entonces, bueno, pero una cosa, vamos a ver. ¿Cómo lo van a controlar todo una esto? Una cosa es que haya que buscar los profesores adecuados para dar la religión y que cumplan los requisitos que marque la ley, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que los alumnos tengan derecho a hacerlo. Ahora, si tienen derechos, pero no hay gente que pueda dar esa asignatura, pues no se podrá dar. No puede dar religión a alguien que no tiene ni idea de la religión que va a dar. Entonces, como es igual que matemáticas. Y dices, oye, matemáticas, pero si no tengo profesores de matemáticas, no puedo dar matemáticas a un profesor de lenguaje. Puede dar, pero es un fracaso. Entonces, pero una cosa es la función, ¿no? ¿Religión sí o no? Sí o no, ya está. A mí lo que me ha dado la sensación con todo esto es que los partidos del cuatripartito no están en contra de la religión, están en contra de la religión católica. Porque claro, si estaban a de huello antes y ahora al Islam no hay que poner ningún problema, me demuestran que lo que estaban en contra es de la religión católica, no de la religión. Ha sido... Si me dejas yo hago también otra lectura, ¿no? Que hay que buscar votos. Están todos los... Está como muy... O 25 o 26. ¿Y cuántos hay gente de la religión islámica nacionalizada que van a poder votar? No lo sé. Los inmigrantes en todos los sectores están muy cotizados. Los ecuatorianos... Y ahora les toca un poco a los de la religión islámica, me parece a mí. Pues triste, sí, ese es el planteamiento. Ahí lo dejamos. Bueno, teníamos también a un oyente, estamos fuera de tiempo ya. Teníamos a un oyente que nos quería decir algo. Bienvenido, hola. No, se ha cortado, en fin. Bueno, pues hasta aquí llega la... Se ha asustado. No creo que se haya asustado. Un segundo, vamos a ver. Sí, vamos a ver, respecto a si la UNA, completamente de acuerdo con Luis Casado, probablemente sea la primera vez que coincida con él. Ana, si vamos a buscar la rentabilidad, no se haría absolutamente nada. Ni la educación ni la sanidad tienen que buscar la rentabilidad económica. Por otro lado, la izquierda lo que desea es que no se den clases de religión en los colegios, de ninguna. Pero eso nosotros no tenemos el poder, y me califico de izquierdas, para eliminarlo, porque viene del gobierno central. Y no podemos hacer nada por eliminar la religión católica de las iglesias, de los colegios. Por lo tanto, si los niños tienen que recibir religión, pues que las reciban de todas según su confesión religiosa. Nada más quería decir eso. Muchas gracias por su llamada. Objetivo La Ribera, hasta que ha llegado. Luis Casado, hasta la próxima. Y Ana García, lo mismo. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós.